Buenos días, amigas, amigos, como lo habíamos iniciado al inicio ya de nuestro programa. Y en este espacio de La Rayuela estamos listos para recibirles con muchísimo gusto y afecto a Humberto Huamangate. Él es el coordinador del ballet folclórico Mucho Huiñán, Nuevo Amanecer. Y Sofía Huamangate, que es la directora artística. Un abrazo grande a la distancia y, por supuesto, bienvenido siempre a La Rayuela. Quería hacer una corrección. Humberto, te escuchamos. Sí, era Nuevo Renacer. Nuevo Renacer. Perfecto, está bien. Nuevo Renacer. Bienvenidos nuevamente a La Rayuela. Gracias por estar con nosotros. Hablemos un poquito de historia de este ballet folclórico, ¿no? ¿Cuál es la iniciativa? ¿Cómo nace el ballet folclórico Mucho Huiñán? Les escuchamos. Muy buenos días con todos y gracias por la oportunidad que nos brindan para poder hacer conocer nuestra agrupación y de qué sector nosotros estamos ubicados, ¿no? Bueno, la agrupación está ubicada en el barrio Atucucho, al noroccidente de la ciudad de Quito. Bueno, la iniciativa de esta agrupación nace de ver de la juventud, de la niñez y aquí de nuestro barrio que permanezca haciendo algo, ¿no? Como esto es la danza y haciendo que no se pierdan nuestras costumbres, nuestras tradiciones de los pueblos, ya que en los pueblos este barrio está conformado por diferentes partes del Ecuador, de los pueblos y nacionalidades. Entonces, en ese sentido, en ese contexto, hemos tratado de realizar esta agrupación que venimos trabajando con niñas y adolescentes y jóvenes de nuestro barrio Atucucho. Está creado el 24 de mayo del 2017. Bueno, hemos tenido un progreso ya más bastante a raíz de que nosotros hemos planificado realizar diferentes actividades y diferentes en áreas que hemos estado trabajando aquí en nuestro barrio Atucucho. Sofía, antes de entrar al plano netamente artístico, háblanos un poquito del barrio Atucucho. Háblanos un poquito de particularidades del barrio. ¿Quiénes viven en Atucucho? ¿A qué se dedican? ¿Cómo es? ¿Hace calor? ¿Hace frío? ¿Hay árboles? ¿Está todo encementado? ¿O falta obras públicas? Hay muchos chicos, pocos, muchos ancianitos. Háblanos de todo esto, por favor. Te escuchamos. Bueno, el barrio de Atucucho, como ya se mencionó, se encuentra al noroccidente de la capital, ¿no? Es un barrio que se encuentra muy, muy arriba en las montañas. Estamos rodeados de mucha naturaleza. Bueno, en este barrio sí faltan muchas obras públicas. Algunas calles están todavía de tierra. Hay otras calles que solamente tienen unos adoquinados. La gente de aquí, pues la mayoría tiene sus trabajos fuera del barrio, es decir, a 2 o 3 horas de aquí. Tienen que trasladarse por mucho, mucho tiempo. Aquí llegan igual solamente 3 líneas de transporte y bueno, es que nos permite movilizarnos. El acceso aquí antes, hace muchos años, pues era bastante limitado, ¿no? Los carros no subían porque las calles no eran óptimas, entonces todo el mundo se trasladaba caminando. De hecho, en la actualidad todavía hay muchos lugares a los que es difícil, muy difícil ingresar con un auto, entonces debemos caminar siempre. Entonces, bueno, el barrio Atucucho, hemos recibido obras, pero no son las que realmente requerimos, es decir, necesitamos calles, necesitamos que la escuela también esté en óptimas condiciones, necesitamos un servicio de seguridad un poco más fuerte, porque la verdad es que aquí, a pesar de que ya ha ido mermando, fue considerado un tiempo como una zona roja, es decir, mucha delincuencia, muchos chicos que se perdían en alcohol, en drogas, en cosas que no les iba a servir, ¿ya? Entonces, a través de estos programas culturales que se hace, bueno, tanto nosotros como otras agrupaciones, también se busca rescatar a estos jóvenes, ¿no? A las nuevas generaciones para que no vuelvan a tener este círculo, que vuelvan a comenzar y otra vez, y otra vez, y otra vez, sino que busquen otra manera de expresarse, busquen otra manera de ser ellos y que no vean este mundo de alcohol, de drogas, de estar perdiendo el tiempo en la calle sin hacer nada. Vean otra salida, otra forma de expresar su energía, ¿no? Entonces, bueno, eso damos parte de nosotros. El barrio Atucucho, pues hablando del clima, es bastante frío porque estamos encima de las montañas, entonces aquí hace muchísimo frío. Es muy bonito, la verdad. Tiene una vista espectacular de la ciudad, es hermoso, es un barrio muy lindo. Hay gente, así como hay gente que tal vez no hay tanto provecho para la sociedad, también hay mucha gente que es muy linda, que es muy querida, que se ayuda entre vecinos. Bueno, hay de todo un poco en el barrio, creo que como con todos los barrios, ¿no? Claro que entonces, sí. Entonces, bueno. Qué bueno, qué linda, una descripción bastante, bastante amplia y afectuosa, digo yo. Se siente el afecto que tienes por tu barrio, por tu lugar, y eso es maravilloso, y quizás se siga multiplicando ese afecto, ese respeto que tienes a tu cucho con otros jóvenes igual que tú, con otras personas que viven y que se apropien realmente de su espacio de vida, ¿no? Humberto, estamos ya superado el año de confinamiento, de pandemia. ¿Cómo se han organizado ustedes en Atucucho para sobrevivir en este tiempo tan difícil, ¿no? Tan duro, tan delicado? ¿Qué pasa con los habitantes de Atucucho? ¿Cuál ha sido la conducta un poco solidaria, o también hay pues indisciplina y desorden por allá? Sí, bueno, como todo, vale, ¿no? Un poco de disciplina, pero bueno, se han ido acogiendo a las normas y a las reglas, pues, del COE Nacional, y ha habido muchos operativos. Entonces, sí, bastante en esta época, la anterior, que había el confinamiento, sí, no, había mucha disciplina, ¿no? Pero esta vez ya con las personas más conscientes, que viendo las informaciones, creo que han concientizado, digamos, los habitantes de aquí, y se ha habido bastante avance, y sí ha habido bastante disciplina en esta época, en los dos fines de semana que ha habido. ¡Ah, qué bien! Y sí, igual solidaridad, ¿no?, con todas las personas que han sido contagiadas, y igual, pues, este barrio es muy dispuesto con las lluvias, se han caído algunos muros, algunas casas. Entonces, sí, el barrio se ha unido nuevamente para hacer minga, para ayudar, para sacar la tierra, todo eso. Entonces, sí, ha habido también que bastantes personas han estado en esta situación de apoyo a la comunidad. Qué bien. Siempre es alentador que, aunque en estas condiciones o por estas condiciones, pues los seres humanos volvamos a la solidaridad, al respeto mutuo, ¿no? A la vecindad, que es una figura tan importante realmente para la vida, ¿no? En los barrios, en la comunidad. Hablemos ahora sí del ballet folclórico Muchu Huiñán, que conocemos, que se crea precisamente para, digámoslo así, rescatar a la juventud, a la niñez, en condiciones de riesgo, ¿no? ¿Y qué más que el arte, que es salvadora, es medicina, ciertamente, pueda hacerlo? Ahora sí, coméntenme, cuéntenos a nuestros amigos oyentes, coméntenos cuántos integrantes tienen, cómo se han organizado, están de acuerdo a edades, ¿cómo lo hacen, Sofía? Bueno, el ballet folclórico está, bueno, hemos tenido varias etapas de transición, creo yo, como cualquier agrupación, ¿no? Iniciamos como un pequeño grupito, me parece que éramos seis, con seis niñas empecé a trabajar, que bueno, ellas eran beneficiarias del comedor de la iglesia, de aquí, pero entonces con ellas empezamos a trabajar. Empecé a enseñar porque, bueno, yo tengo una experiencia de más o menos 20 años bailando. Y, bueno, ya profesionalmente también ya estoy en camino de obtener un título. Entonces, estábamos ya trabajando con ellas, les empezó a gustar. Había más personas que empezaron a ver el trabajo que se hacía, ¿no? Entonces, empezaron a preguntar cómo era el proceso, cómo ingresaban, ¿no? Entonces, decíamos cuándo tenían que venir y, bueno, venir y que tener todas las ganas de aprender. Empecé a trabajar. Al principio no teníamos como que una edad establecida, no sabíamos bien cómo estructurarlo, pero después ya fuimos estructurándolo mejor, ¿no? Entonces empezamos con niñas desde los 7 años hasta los 18 años de edad. Entonces ahorita estamos con jóvenes y adolescentes. Obviamente cada uno tiene como que su grupo, es decir, trabajo con niñas de 7 a 11 y de 12 a 18. Se trabaja con estos dos grupos. Bueno, fuimos evolucionando. Actualmente estamos más o menos 20 integrantes. Ya con la situación de la pandemia, pues sí se ha ido menorando, se ha ido cambiando. Entonces, bueno, hemos buscado la forma de reestructurarnos también nosotros como madre, ¿no? Entonces, ahora estamos trabajando de esta manera. Y bueno, antes de que viniera esta parte del COE, que recién nos metió otra vez a confinamiento, pues nosotros estábamos trabajando por grupos. Es decir, como tenemos un espacio bastante amplio para que nosotros podamos trabajar, empezamos a trabajar por grupos de 5, no más, igual con todas las normas de bioseguridad, para que las niñas continúen con su proceso, porque todas de estas niñas pues escriben, igual tenemos contacto, ¿no?, por grupo de WhatsApp, y mencionaban que extrañaban bailar, que extrañaban estar en el escenario, que querían ver a sus compañeras, o sea, porque fue un momento muy, muy fuerte y muy difícil de asimilar. Algunas de nuestras integrantes igual tuvieron algunas pérdidas, y la danza, el bailar, el expresarse, les ayudaba muchísimo, muchísimo a que liberen toda esa energía y toda esa tristeza, ¿no? Entonces, ese fue también un proceso terapéutico que hemos tenido con las niñas, también con la familia, porque también hemos conversado con las familiares de las integrantes. Entonces, ahorita estamos igual volviendo a reestructurarnos porque tenemos que adaptarnos a la situación en la que estamos, ¿no? Entonces, bueno, ese ha sido el trabajo y seguimos acoplando. O sea, si vienen más niñas que quieren formar parte, pues vienen y se acoplan. No hay ningún problema, empezamos igual un proceso de enseñanza, aprendizaje, empezamos igual a comentarles también lo que es de nuestra cultura, ¿no? Nosotros lo que vamos fomentándoles también, les vamos contando por qué se colocan, digamos, las anillas, las vallas, por qué se pone el anaco de una forma, por qué no nos ponemos de otra forma. Entonces, ellas también van aprendiendo, entonces su mente también va cambiando de aires, van pensando otras cosas. Y qué importante, entonces, porque la verdad es que no es el baile por el baile, ¿no? Atrás del baile hay todo un conocimiento cultural. Tú lo has dicho ya, es decir, en cada etnia, en cada cultura, el baile, el atuendo es de diferente forma, hay diferentes colores, hay diferente forma de usar ese atuendo, diferentes accesorios inclusive para engalanar ese atuendo, en fin. Inclusive, ya en la danza mismo, por supuesto, cada región tiene sus propias particularidades, su propia forma de interpretar sus ritmos, ¿no? En este caso, háblanos un poquito, ¿qué danzas, qué ritmos han trabajado ustedes? Bueno, nosotros empezamos con San Juanitos de Otavalo, empezamos, luego fuimos con Cayambe igual, hemos trabajado Inti Raymis, hemos trabajado Saraguro, hemos trabajado Andarele y estamos explorando igual un poquito de más ritmos de la costa, ¿no? A nosotros como serranos nos cuesta un poquito más aprender estos ritmos de la costa, pero es un proceso en el que todas estamos aprendiendo, todas vamos evolucionando. Entonces es muy bonito ver que, bueno, a las niñas les encanta, ¿no? Ellas van y bailan y, bueno, es hermoso, ¿no? Pero también vamos trabajando con un proceso de respeto y disciplina, respeto por nosotras mismas como bailarinas y respeto por las culturas a las que estamos representando, ¿no? Las que estamos haciendo las proyecciones. Y también, obviamente, con la disciplina, porque la disciplina es muy importante para que nosotros podamos transmitir también lo que queremos transmitir. La disciplina es, sabemos, fundamental para toda actividad en la vida, no para la danza, para el deporte, para conducirnos dentro del hogar, ¿no es cierto? En cada casa hay normas, hay disciplina. En un ambiente artístico debe haberla, en un ambiente deportivo debe haberlo, educativo igual. Es decir, en todos los órdenes de la vida, la disciplina, el orden son fundamentales, sin lugar a dudas. Humberto, hablemos un poquito de en este mismo momento, ¿cuáles son sus planes a futuro? Porque también, claro, la pandemia en algún momento va a terminar, ahora no ha terminado, y debemos todos poner el hombro para que se vaya ya, para que podamos realmente pues volver, no digo a la normalidad, sino volver a pero siendo seres humanos un poco más propositivos, más humanos, más humildes, inclusive, si cabe el término, ¿no? Entonces, en esta vuelta después de pandemia, entiendo yo que ustedes están trabajando ya en nuevos proyectos. Háblenos de eso, por favor. Sí, bueno, hemos estado ya, o sea, digamos, hemos planificado antes de la pandemia mismo tener una salida internacional, ¿no? Bueno, estábamos ya a punto de salir a Colombia. Y eso es lo que, bueno, digamos, también nos, en esta virtualidad que hemos estado trabajando con diferentes países, que hemos tenido algunos talleres, nuestra agrupación tuvo también la función de hacer algunos talleres con Colombia, Perú, Venezuela, México, Argentina, Chile. Entonces, también nos ha fortalecido a conocer a diferentes agrupaciones hermanas de diferentes países, entonces, y hemos hecho amistades, entonces estamos también esperando compartir escenario con diferentes agrupaciones internacionales dentro y fuera de, la, de aquí del país y, digamos, fuera del país también. Entonces eso sería, digamos, estamos viendo ya a ver qué país, tal vez ya tenemos una invitación, creo que para el 2022, Costa Rica. Entonces nos ha fortalecido a conocer a diferentes agrupaciones, diferentes de diferentes países, entonces eso es la idea, ¿no? De, con las niñas de aquí o la juventud de aquí que tenemos nuestra agrupación, de estar en otro escenario, digamos, en otro escenario de algún país y tener hermandados con nuestro grupo, con los otros grupos de diferentes países. Yo quiero felicitarles realmente y agradecerles por dejarnos conocer un poquito más lo que está pasando en Ayacucho y por supuesto con este grupo. Con el grupo folclórico Mucho Huiñán, que sin lugar a dudas es un ejemplo también de integración, de avanzar desde el lado de la cultura y evitar realmente que nuestra juventud, que nuestra niñez vaya por caminos equivocados. Ahora bien, vamos a seguir pendientes de lo que ustedes están haciendo, siempre las puertas de la Rayuela abiertas para ustedes, estaremos atentos y solamente pues quisiera escuchar a Sofía unas últimas palabras, algún último mensaje a nuestro público de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Te escuchamos, Sofía. Bueno, creo que todos los que hacemos danza, pues decimos que bailar es soñar con los pies, ¿no? Es algo, es una frase muy bonita que a todos nos llega y nada, que sigamos danzando, que sigamos aprendiendo, que sigamos enseñando, si tenemos la oportunidad de compartir nuestros conocimientos, pues darlos y ver cómo las personas se transforman a través del arte, no solamente de la danza, sino de la música, las artes plásticas, de las artes visuales. Entonces es muy bonito ver ese proceso de transformación, ser conscientes y ser testigos de cómo el arte cambia a las personas es maravilloso y que sigamos haciéndolo, que a pesar de que existan muchas trabas, que existan muchas, bueno, cosas que nos impiden, pues nosotros seguir haciéndolo de corazón, hacer lo que amamos. Entonces, principalmente eso. Y bueno, también a mencionarles que, bueno, como Ballet Folclórico estamos organizando un festival nacional e internacional que se va a llevar a cabo este 22 y 23 de mayo, desde las 5 horas. Bueno, como todo es virtual, pues lo hacemos virtual vía Facebook Live. Y bueno, estarán muchos países participando. Tenemos participantes de Colombia, de Bolivia, de Venezuela, de Argentina, de Chile, de Costa Rica, de Bolivia, de México, y me parece que hay uno de Uganda, del otro lado. Interesante. Entonces, importante. Bueno, Humberto, ¿cómo podemos hacer quienes estamos interesados para ser partícipes de este festival internacional? Bueno, nosotros hemos puesto en la página de nuestra agrupación GD Nuevo Renacer. Está también en la página de Facebook de Ballet Folclórico Mucho Huiñán y Nuevo Renacer. Entonces ahí nos pueden visitarnos o si no a nuestros contactos al 0988-422584 o al número de teléfono 3410-930. Y está en las redes sociales toda la información y pues los números que les di, para que si es que alguna duda, alguna quieren participar, está abierto hasta el 10 de mayo para que puedan inscribirse. Los grupos nacionales también están invitados. Como les digo, ya tenemos algunos grupos internacionales que están ya inscritos e inclusive ya nos enviaron los trabajos, todo. Entonces, estamos con pie derecho saliendo adelante. Bien. Muchísimas gracias. Y amigas, amigos, recordemos entonces que tenemos un compromiso de vida, un compromiso con el arte. A Tucucho y su ballet folclórico, Mushu Wiñán nos invita a este encuentro internacional que ya se lleva a cabo en próximos días. Nos ha dicho ya Humberto, todavía hay unos días para poder inscribir a nuestros grupos, si fuera del caso. Y no dudemos, llamemos, busquemos en su página web información. Con mucho gusto, pues, atenderán a las solicitudes de información inclusive. Y adelante, Humberto, Sofía, ha sido un placer conocerlos y a la distancia un abrazo grande. Cuidémonos de los nuestros, cuidemos de la vecindad, cuidémonos en este tiempo tan delicado, pero que también puede ser un tiempo de aprendizaje, un tiempo de renacer, ciertamente, como es el nombre del ballet de ustedes. Así es que ha sido para mí un placer poder conversar, conocer un poquito más de Tucucho, conocer un poco más de lo que ustedes están haciendo. Estoy siempre a la orden. Buenos días. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias, buenos días. Seguimos con más de La Rayuela.